Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 22 de marzo. Responsables de peluquerías, barberías y centros de estética de nuestra localidad se han concentrado esta mañana en la plaza del Ayuntamiento para visibilizar la situación de asfixia económica que sufre este sector. La concentración se ha desarrollado en absoluto silencio durante una hora de duración y ha contado con el apoyo de toda la corporación municipal. Los manifestantes denuncian la doble crisis que padecen, la provocada por la presión fiscal a la que están sometidos por un IVA injusto y la causada por la pandemia. Por ello, solicitan a todos los partidos políticos que apoyen la reducción del IVA que se aplica a sus servicios del 21 al 10%. La situación de nuestro sector es muy crítica debido a la doble crisis que padecemos. La provocada por la presión fiscal a la que estamos sometidos por un IVA injusto y la provocada por la pandemia. Venimos avisando desde hace meses de lo que iba a pasar y, por desgracia, esas previsiones se están cumpliendo. En 2020 se produjo un descenso de la facturación de casi un 40%, lo que supuso un descenso de 1.552 millones de euros. Hasta finales de marzo se estima que habrán desaparecido 28.800 salones y se habrán perdido 55.000 puestos de trabajo. Esto supone la desaparición en un año del 60% de los establecimientos y del 50% de los puestos de trabajo. Después de las concentraciones del 20 de enero y hasta el día de hoy, nos hemos reunido con casi todos los partidos políticos, tanto a nivel municipal como autonómico. Y todos ellos, después de conocer la situación crítica de nuestro sector y los desastrosos datos económicos, nos han mostrado su apoyo. De hecho, fruto de estas reuniones, se han presentado numerosas mociones a los ayuntamientos y a algún parlamento autonómico. Todas ellas están siendo aprobadas incluso con votos a favor del PSOE. También se han conseguido 6 propuestas no de ley a nivel autonómico de PDCAT, BNG, Ciudadanos, Unidos Podemos, Foro de Asturias y Vox. Y 3 propuestas que se presentan al Congreso por PP, RC y Vox. Nuestros esfuerzos ahora mismo se están centrando en el PSOE. Tenemos a los partidos de la oposición a nuestro favor. Nos estamos reuniendo con PSOE a nivel regional y también muestran su apoyo. No entendemos que el gobierno se siga negando a devolvernos el IVA que nos pertenece. Nos lo prometieron cuando estaban en la oposición y ahora que está en su mano están permitiendo que se sigan cerrando negocios y perdiéndose puestos de trabajo. Y para colmo, hace unos días presentan un plan de rescate para empresas y autónomos e inexplicablemente dejan fuera de esas ayudas a nuestro sector. Y nos preguntamos, ¿hasta cuándo? Nuestro sector está agonizando por el afán recaudatorio del Estado. Somos esenciales y así nos han catalogado durante la pandemia. El IVA que nos corresponde por ser un sector esencial es el 10% y no el 21%. El sector está más unido que nunca. Y no vamos a dejar de manifestarnos porque nuestros negocios no pueden sobrevivir si no nos devuelven el IVA reducido que nos pertenece. Mañana martes se votará en el Congreso 2 proyectos no de ley por la reducción del IVA al 10% para nuestro sector. Una por RC y otra por PP. Y el próximo jueves se votará también en el Senado una propuesta del PP. Les pedimos a todos los partidos políticos que voten sí a esas propuestas y salven a nuestro sector. Están a tiempo de frenar los cierres y salvar miles de puestos de trabajo. Lamentamos todos los compañeros que no pudieron resistir y se quedaron en el camino. Y pedimos al PSOE que de una vez nos escuchen y cumplan sus promesas. Restablezcan el IVA reducido a nuestro sector, tal como aprobaron en el proyecto no de ley del 2018, y tal como le están pidiendo casi todos los partidos que están ahora en la oposición. No pueden seguir haciendo oídos sordos. Exigimos el IVA al 10% ya. Paco Fernández, portavoz del sector de peluquerías, barberías y centros de estética de Ubrique, se ha mostrado agradecido por el respaldo de todos los partidos políticos de nuestra localidad y la respuesta masiva de los compañeros y compañeras a la convocatoria de concentración realizada por la plataforma Creer en Nosotros. Vamos a ver, esto ha sido todo muy precipitado. Es verdad que a nivel nacional ya se habían hecho concentraciones, pero ha sido una alegría ver a toda la corporación apoyándonos. Y, en fin, pidiendo lo justo para nosotros, para nuestro sector. Es muy justo porque se ha demostrado ahora durante la pandemia que éramos esenciales. Estamos pagando un IVA de lujo cuando una barbería, peluquería, estética, pues yo pienso que lujo no es. Y entonces estamos volviendo a tener pérdidas con esta subida tan grande que nos hizo el PP en el 2012. Y es verdad que se está perdiendo mucho. Muchos compañeros y compañeras están cerrando. Entonces, el tema es que yo pienso que si bajan el IVA, se cotiza más. No se pierden tantos puestos de trabajo. No es lo mismo pagar que dejar de pagar. Eso el Estado lo debe de comprender. La Administración, por supuesto. Durante la pandemia se vio de todo. Pelábamos por teletrabajo, que parezca de risa, pero yo tenía clientes que me decían: Paco, mi hija me quiere pelar, ¿cómo me pela? Digo, era un verdadero problema, pero es verdad que se ha visto de todo. Es que fueron muchos meses cerrados el sector, vamos, el mío y todos los sectores a nivel nacional. Nos sentimos fuera de juego, la verdad, pero bien, luego a poco empezamos a trabajar. Sí, es verdad que con el tema de los horarios reducidos, el gasto extraordinario que hemos tenido que hacer en los salones, un poquito de apoyo a nivel por parte de la Administración. Un poquito, porque sí es cierto que el tema del cerrar a las 6 de la tarde a nuestro sector nos ha perjudicado mucho. Me explico. Hemos tenido que acondicionar los locales, citas por un solo cliente, no teníamos aglomeraciones y no entendíamos eso, el hecho de tener que cerrar a las 6 de la tarde, si cumplimos todas las reglas. No sé, es que es una incoherencia, pero así lo sentimos también. El tema laboral, hemos bajado un 30%, depende del tipo de. En mi caso es barbería solamente. Yo he bajado un 30% de ingresos. Así que, vamos, tiro para adelante, hay que echarle a esto agallas. Pero es verdad que hay compañeros que están empezando, que les está costando. Nosotros, ya que tenemos ya 30 años en el servicio, a lo mejor aguantamos. Pero es verdad que las nuevas generaciones, pues apuestan por tirar para adelante. Que es bueno que mientras más gente haya cotizando, mejor. Esto no tiene más vuelta de hoja. Por eso necesitamos el apoyo tanto de los políticos como de las distintas administraciones, sinceramente. No sé de qué tipo, ayuda o un algo. Pero es verdad que hay que sentarse. Cambiamos de asunto. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha informado que Ubrique va a contar con un nuevo horario para la línea de autobús de Ubrique a Villamartín. Tras un encuentro telemático mantenido esta mañana con la delegada de Fomento, Mercedes Colombo, se ha decidido que la empresa Damas ofrezca el servicio de Ubrique a Villamartín a las 9:15 y de Villamartín a Ubrique a las 12:15. Como novedad, esta línea será a demanda, por lo que los usuarios deberán de solicitarla vía telefónica o por correo electrónico. Y luego ya nosotros en enero volvimos a insistirle a la delegación, pues que retomara al menos, ¿no? Porque como estábamos demandando, pues una, digamos, vuelta, ¿no? De los horarios, de los servicios que se tenían antes de la pandemia, y como estamos comentando, pues se nos explica por activa o por pasiva que tiene que ser de una manera progresiva y paulatina, y tenemos que ir esperando a los distintos momentos según las medidas de movilidad, y que tiene que ser un proceso gradual. Entonces, en enero ya le insistíamos a la delegación que al menos pues repusiera esa línea que teníamos en Ubrique, de Ubrique a Villamartín, a las 8:30 de la mañana, a las 8:25 para ser exacto, y que a la vuelta de Villamartín pues retomaran el de las 11:30 y la 1:15, ¿no? Que eran dos de las salidas desde Villamartín a Ubrique, que teníamos antes de la pandemia. Al menos esa línea nos parecía crucial para poder atender al perfil de usuarios del transporte público, que además son usuarios del sistema andaluz de salud, ¿no?, yendo al hospital de Villamartín. Y no teníamos respuesta, estamos ya a 22 de marzo y en el mes pasado, pues bueno, ya también a nivel de parlamento, ¿no?, contactábamos con la parlamentaria de la Sierra de Cádiz, la parlamentaria socialista Noelia Ruiz, que le estuvimos planteando varios municipios de la comarca, pues la problemática que teníamos con el transporte para que pudieran presentar una iniciativa en el parlamento, que se presentó, creo que fue hace un par de semanas, donde se vio en comisión. Y bueno, ya a finales de esta semana, pues la delegada, la secretaria nos llamaba para ver si hoy podíamos tener este encuentro y que acabamos de terminar. Y bueno, yo me parece que sin poder llegar a lo que es la normalidad, ¿no?, entre comillas, como estamos en todos los servicios, pues creo que han puesto sobre la mesa una solución, ¿no?, intermedia, que permite dar respuesta a nuestros vecinos y vecinas de la localidad que tengan que ir a Villamartín por cuestiones de cómo estamos, bueno, por cualquier cuestión, pero nosotros estamos mirándolo sobre todo desde el punto de vista sanitario, ¿no? Uh-huh. Entonces, Rocío, ha estado en la reunión tanto la delegada de Fomento, Mercedes Colombo, como también su jefe de servicio, Antonio Aragón, y bueno, me han planteado que han estado negociando con la empresa, que no es un asunto que haya sido fácil, porque es verdad que los datos, ¿no?, con respecto al usuario del transporte han bajado considerablemente y que también pues tienen la necesidad de atender un poco lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Esos nuevos parámetros en los que se mueven las empresas adjudicatarias para no asfixiarlas económicamente. Y entonces nos han planteado el poner una línea más, que sería de salida de Ubrique a Villamartín a las 9:15 de la mañana, en vez de hacerlo a las 8:25, que era la que teníamos anteriormente. Me parece bien porque, bueno, se mantiene desde las 6:30, claro, que la gente que tenga la cita a primera hora, pues se irá, me imagino, en esta línea, y luego a las 9:15 de la mañana, pues para cuando se tiene una cita a media mañana, ¿no? Y a la vuelta, el regreso, lo unifican en una única línea. Nosotros planteábamos retomar las dos, pero bueno, ya digo, siendo también conscientes de la situación en la que nos encontramos, pues, y a las horas también que puede la gente terminar, a las 12:15, ¿vale? De Villamartín a Ubrique, a las 12:15 de la tarde, y siguen manteniendo ya de las 3:30. Entonces, en función de, bueno, pues tendrás que esperar un poco, pero ya no estamos hablando del margen tan gordo, ¿no?, tan de espera que había de tantas horas, como hasta que han estado sufriendo directamente hasta esta fecha. Hay una variación que sí, bueno, como siempre lo harán en Damas, que la empresa adjudicataria pues dará a través de su medio de difusión toda la información oportuna a esta línea. Será un servicio a demanda. Yo le he dicho que eso es un poquito, además, para el mismo, ¿no?, el perfil de usuario que estamos comentando, un poquito más de engorro, pero bueno, serán costumbres que tendremos que ir adquiriendo, porque casi como todo también, pues tenemos muchas veces que hacer esas reservas, ¿no?, a todos los servicios que vamos usando por el tema de la pandemia. Y entonces, que esa demanda significa que cualquier usuario que quiera utilizar la línea desde Ubrique a Villamartín a las 9:15 y de Villamartín a Ubrique a las 12:15, pues tendrá que llamar al teléfono que va a facilitar la empresa, o por un correo electrónico que también facilitará, tiene que comunicarlo para que esa línea esté disponible. Es decir, que si la empresa no recibe ninguna llamada o no tiene ningún correo de demanda de este servicio a las 9:15 de Ubrique a Villamartín y de 12:15 de Villamartín a Ubrique, pues entonces esa línea no estará disponible. También en esta edición de noticias les informamos que la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique llevará a cabo entre los días 22 y 26 de marzo una campaña de promoción turística para dar a conocer a través de una serie de vídeos los diferentes templos de nuestra localidad relacionados con la Semana Santa, sus hermandades y cofradías, mostrando a través de ellos diferentes aspectos patrimoniales como la arquitectura, la retablística o la imaginería, además de la belleza del entorno en el que se encuentra. En este sentido, cada día se publicará a través de redes sociales del Ayuntamiento de Ubrique un vídeo promocional que harán referencia a la parroquia Nuestra Señora de la O, el convento de Capuchinos, la iglesia de Nuestro Padre Jesús Nazareno, la ermita del San Antonio y la ermita del Calvario. Por otro lado, la parroquia de Ubrique ha publicado el cartel de la Semana Santa de Ubrique 2021. Es obra de Óscar Torres y Juan Manuel Jurado, donde se recoge una instantánea del altar mayor de nuestra parroquia, donde se ha representado el Calvario para los cultos de la Semana Santa de este año, con la imagen del Cristo del Amor y la Virgen de los Dolores al pie de la cruz. Y dentro del apartado cultural, la Galería de Arte Proyecto 5 ha organizado para los días de Semana Santa una programación de arte en vivo. Inaugura la actividad Javier Varela el próximo sábado para continuar con Alfonso Buendía el Domingo de Ramos, Elisa Soria y Miguel Pablo Castilla el lunes santo y Lucía Ariza el martes, mientras que Fructuoso Sañudo lo hará el miércoles santo. El encuentro con todos estos artistas va a tener lugar en el patio exterior de la galería, situado en los callejones. Creo que vivimos un tiempo bastante agridulce y creo que tenemos que seguir apostando por el arte y en este caso por los pintores. Y bueno, pues como veníamos pensando desde hace tiempo, creo que es bueno el poder promocionar tanto a los artistas como a la propia galería, y se nos ocurrió esta iniciativa de que viniesen a pintar en vivo aquí en la puerta de nuestras instalaciones. Y eso es lo que vamos a hacer, esa es la actividad que vamos a hacer a partir de ahora, es decir, el día 27, 28, 29, 30 y 31 de marzo. Como tú decías, estamos en época de Semana Santa y yo creo que también era un momento en el que estamos un poco más relajados, pero nunca sin bajar la guardia con lo que nos está sucediendo, ¿no? Y bueno, pues creíamos que en esta ocasión pues la gente podía venir a visitar nuestra localidad desde diferentes puntos de Cádiz, ¿no?, de la provincia de Cádiz, y así también pues que puedan conocer a los artistas que trabajan con nosotros. Y bueno, pues como te decía, la iniciativa es esa, el tener fuera de nuestras instalaciones a los artistas trabajando en vivo, cómo realizan una obra artística, cada uno desde su punto de vista, su forma de trabajar, su forma de hacer, porque yo creo que también es importante para luego contextualizar la obra. Y dentro pues tendremos la exposición de Ana María González, que es la artista que tenemos este mes exponiendo en nuestras instalaciones. Bueno, yo creo que hay que seguir trabajando y luchando porque vivimos en momentos difíciles y bueno, pues en el trabajo es donde sostiene luego la recompensa, ¿no? Y qué mejor manera pues haciendo lo que te gusta, ¿no? Y bueno, pues en esta ocasión, pues como decimos, vamos a hacer esta exhibición o esta muestra en vivo, donde también hemos contado con los artistas que trabajan durante todo el año y artistas que tienen un renombre, ¿no? Artistas que tienen una calidad pictórica y una trayectoria artística muy interesante, ¿no? Porque de hecho son artistas que han estado trabajando desde que comenzamos con la galería y otros que se van incorporando a nuestro catálogo de artistas. Por ejemplo, Javier Varela, que es el que va a estar el primer día con nosotros, el sábado 27, que es el que va a inaugurar esta pintura en vivo, esta pintura en directo, pues ya lleva trabajando varios años con nosotros, ¿no? Desde que comenzamos con la galería. Luego, pues vamos a tener también el honor de tener con nosotros a Alfonso Buendía, ¿no? Que es un artista muy conocido en nuestra localidad, ganador de diferentes certámenes de pintura y siempre, pues, participante del concurso de pintura al aire libre de aquí de nuestra localidad, igual que de otros muchos sitios donde él se ha proclamado muchas veces ganador, ¿no? Y lo vamos a tener el domingo 28, pintando en el exterior de nuestra galería. Luego, el lunes, va a estar con nosotros Elisa Soria, que ella pues fue participante del ciclo de conferencias y va a estar también su marido, Miguel Pablo Castilla, que también tiene una trayectoria bastante amplia y los dos son propietarios de una escuela de arte en Cádiz y son compañeros de Javier Varela. Y próximamente van también a exponer aquí en Ubrique, pero en la sala municipal de exposiciones. Luego tenemos a Lucía Ariza, que también es una artista que lleva exponiendo con nosotros ya varios años y entra dentro de nuestro catálogo de artistas. Y luego pues tenemos a Fructuoso Sañudo, que es un artista muy conocido también en nuestra localidad, aunque él es de Arco de la Frontera, pero la calidad pictórica y cómo él representa los paisajes y esa pintura rápida, cómo se desenvuelve, pues yo creo que también es algo que atrae mucho al espectador, ¿no? Y bueno, pues nosotros buscamos eso, el que la gente venga, disfrute, siempre con las medidas de seguridad y higiene. Y ya para finalizar, la Junta de Andalucía notifica hoy lunes 6 nuevos positivos por coronavirus en nuestra localidad y la curación de 5 personas. La tasa de pruebas diagnósticas de infección activa se sitúa en 36,1 casos por cada 100.000 habitantes. Con esta información nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.